Radio Caja de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 kilociclos de amplitud modulada. También estamos en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Hoy es viernes 3 de julio del año 2015. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio donde les proponemos diversos temas que de seguro serán del agrado de todos ustedes. En la segunda parte del programa estaremos hablando sobre la visita del Papa Francisco a Latinoamérica, en específico a Bolivia. ¿Qué les parece? Un programa bastante nutrido para esta mañana. Sean todos ustedes bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Antes de que ellos crezcan, hay un periodo cuando los padres quedan huérfanos de sus hijos. Es que los niños crecen independientes de nosotros, como árboles murmurantes y pájaros imprudentes. Crecen sin pedir permiso a la vida. Crecen con una estridencia alegre y a veces con alardeada arrogancia. Pero no crecen todos los días. De igual manera, crecen de repente. Un día se sientan cerca de ti en la terraza y te dicen una frase con tal naturalidad que sientes que no puedes más ponerles pañales. ¿Dónde quedaron la placita de jugar en la arena, las fiestas de cumpleaños, con payasos y con juguetes preferidos? El niño crece en un ritual de obediencia orgánica y desobediencia civil. Ahora está allí, en la puerta de la discoteca, esperando que él o ella no solo crezca, sino aparezca. Allí están muchos padres al volante, esperando que salgan zumbando sobre patines y cabellos largos y sueltos. Allá están nuestros hijos, entre hamburguesas y gaseosas en la esquina, con el uniforme de su generación e incómodas mochilas de moda en los hombros. Allí estamos, con los cabellos casi emblanquecidos. Esos son los hijos que conseguimos generar y amar a pesar de los golpes, de los vientos, de las cosechas, de las noticias, y observando y aprendiendo con nuestros errores y aciertos, principalmente con los errores que esperamos que no repitan. Hay un periodo en que los padres van quedando un poco huérfanos de los propios hijos. Ya no los buscamos más de las puertas, de las discotecas y de las fiestas. Pasó el tiempo del piano, el ballet, el inglés, la natación, el karate, entre otras. Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante de sus propias vidas. Deberíamos haber ido más junto a su cama al anochecer para oír su alma, respirando conversaciones y confidencias entre las sábanas de la infancia. Y a los adolescentes cubrecamas de aquellas piezas llenas de calcomanías, pósters, agendas coloridas y discos ensordecedores. No los llevamos suficientemente al cine, a los juegos, no les dimos suficientes hamburguesas y bebidas, no les compramos todos los helados y ropas que nos hubiera gustado comprarles. Ellos crecieron sin que agotásemos con ellos todo nuestro afecto. Al principio fueron al campo o fueron a la playa entre discusiones, galletitas, congestionamiento, navidades, pascuas, piscinas y amigos. Sí, había peleas dentro del auto, la pelea por la ventana, los pedidos de chicles y reclamos sin fin. Después llegó el tiempo en que viajar con los padres comenzó a ser un esfuerzo, un sufrimiento, pues era imposible dejar el grupo de amigos y primeros amoríos. Los padres quedaban exiliados de los hijos. Tenían la soledad que siempre desearon, pero de repente morían de nostalgia de aquellas pestes. Llega el momento en que solo nos resta quedar mirando desde lejos, torciendo y rezando mucho en ese tiempo. Si nos habíamos olvidado, recordamos cómo rezar. Para que escojan bien en la búsqueda de la felicidad y que la conquisten del modo más completo posible. El secreto es esperar. En cualquier momento nos pueden dar nietos. El nieto es la hora del cariño ocioso y picardía no ejercida en los propios hijos y que no pueden morir con nosotros. Por eso, los abuelos son tan desmesurados y distribuyen tan incontrolable cariño. Los nietos son la última oportunidad de reeditar nuestro afecto. Así como solo aprendemos a ser hijos después que somos padres, solo aprendemos a ser padres después que somos abuelos. Si se acaba este milagro, si se consume mi voz, si me das un último portazo, ¿en qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido también. Pídeme cualquier deseo, poco te puedo ofrecer. Lloras, gritas bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta. Mala tierra, trágame. Trágame. La vida que de ti me enamoré y de amarte tanto, tanto, puede que no te ame bien. Si yo fuera tu asesino, conmigo nunca tendría clemencia. Condenarme a tu ausencia, que no haya más despedidas, que no eres Il Salando ni yo Rick Blake. Yo soy tan idiota, no te dejaría ir con él. El próximo avión que tome camino de regreso, yo te lo recordaré, yo te lo recordaré. Thank you. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces, con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana. 940 AM. La primera radio pública cultural del país. El invitado de hoy. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, está con nosotros Fernando Zambrano, él es coordinador de la compañía de comedias que estará presentando la obra Noche de Máscaras, las fechas 9, 10, 11 de julio. Gracias por acompañarnos, Fernando, qué gusto contar con su presencia. Fernando, sí nos gustaría que nos comente, antes de centrarnos en la obra que va a presentar, sobre la actividad que realiza la compañía de comedias. Un gusto estar contigo, un saludo al público. Mira, nosotros tenemos cerca de 30 años de estar en actividad. Primero nos llamábamos Compañía Ecuatoriana de Teatro, después a raíz de la salida del director cambiamos a Compañía Ecuatoriana de Comedias y hemos seguido en la actividad. Este rato está el grupo en la obra nueva, Freddy Zamora como director, Gonzalo Gallo y mi persona, Fernando Zambrano Esquivel, como actores. Estamos haciendo un trabajo harto interesante, una cosa harto novedosa que hemos descubierto. Ya no nos centramos en un solo autor, sino en varios autores dentro de un juego escénico que ha gustado muchísimo. Comenzamos con Noches de Vudevil hace unos 3 años y resulta que fue un éxito rotundo. Luego entramos con Marido Cornudo, Apaleado y Contento, y este año estamos con esta Noche de Máscaras, que también tiene un juego entre varios autores, como son Chekhov, Woody Allen, Molière y Shakespeare. A propósito de lo que menciona Fernando, las obras que ustedes han mantenido en escena, más o menos, ¿qué tiempo han estado en tablas, por un lado, y por otro lado, el éxito que han tenido ustedes? Bueno, el éxito, mira, realmente es rotundo, porque como la gente quiere divertirse, hay mucho problema a nivel social, y entonces cuando escucha Compañía Ecuatoriana de Comedia, saben que es para reírse, y entonces tenemos muy buena asistencia, hemos hecho recorrido a nivel nacional. Ahora en el mes de septiembre está previsto, salimos para Antofagasta, Chile, vamos a actuar en el Pedro de la Barra, y estamos haciendo el contacto con la Universidad del Cusco, que también quieren que hagamos las funciones, y está por cerrar el convenio con los de la Universidad Garcilaso allá en Perú. Entonces vamos a hacer también un tour, digamos, con las obras, con Noches de Vudevil, con El Marido Cornudo y con esta última que es Noche de Máscara. Ahora, ¿qué tan difícil es hacer reír al público, Fernando? Ay, sería preguntarle a Charles Chaplin, porque él decía, ¿por qué es que nunca me dieron un Oscar después de hacer reír a tanta gente y le dieron un post-mortem? Es porque realmente el reírse es una de las cosas más difíciles de conseguir. Llorar es cosa de prender, qué sé yo, la radio y oír las noticias y nos echamos a llorar de pronto. Pero reír, ¿cómo lograr que el público se desprenda de su dolor, de su pena, y entre a reír? Es quizá una de las magias que tiene justamente el teatro, que tiene la comedia. Y creo que eso lo hemos logrado como compañía de comedias, que la gente primero nos identifique con diversión, con gusto, que es el plano primero que tuvo el teatro, divertir al pueblo. Y eso es lo que hemos logrado. A partir de ello, ir enfocando cosas de la actualidad dentro de textos clásicos como Chekhov o como Molière, también es parte justamente de la habilidad que ha ido tomando la compañía dentro de lo que es la creatividad en el montaje de este tipo de espectáculos. Ahora, ¿qué pasa con los públicos? ¿Cómo cultivan los públicos la compañía de comedias, por un lado, y por otro lado? Tenemos que tomar en consideración de que hay muchos escenarios que presentan sus respectivas obras de teatro y hay públicos mínimos. Bueno, y primera cosa que un poco nos preocupa es cuando los compañeros que hacen teatro comienzan a hacer un teatro difícil. Lastimosamente, y querramos no entender, pero cuando haces cosas difíciles, donde el código que manejan los actores, el código que maneja el director, no es entendible y fácil de llegar al público, ahí es cuando dicen, no sé qué diablos fue lo que vi, no vuelvo más. En cambio, cuando tú conduces, y esa es la magia de los clásicos, cuando tú conduces al público dentro de lo que es el razonar, el mensaje que tanto hablamos, y dentro de ello la risa, es cuando el público dice, ah, con ello sí, garantía de que nos vamos a reír, de que vamos a entender y que el mensaje es harto claro. Cuando decimos que a veces hay compañeros, colegas, artistas que tratan de poner en escena obras difíciles, con códigos difíciles, por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a procesos de escenográficos, en donde la gente no entiende qué es lo que quisieron decir en la parte escenográfica. En la parte textos, en donde los actores comienzan a decir cosas que no tienen una coherencia para el público común y corriente, no para el intelectual como tal. Y entonces eso le dificulta al público acercarse al teatro. Entonces dicen, no, esto es difícil, nunca entendí, y entonces mejor no vuelvo. Te digo, por ejemplo, cuando nosotros hicimos Cumandá, que fue la tercera obra que hicimos como compañía, resulta que dentro de la propuesta escenográfica teníamos nosotros los árboles de la selva, que se supone es donde se da la historia, y al público le resultó extrañísimo que colguemos los árboles y los árboles nos salgan desde el piso. Entonces un poco les descuadraba eso, y al final de la obra decían, ¿y qué quisieron decir con eso? ¿Por qué lo pusieron así? Porque lo lógico es del piso para arriba, no unos árboles colgantes. Y entonces teníamos que darles un poco la explicación de los códigos, el llevarles a la magia de lo que era la selva, sin tener que poner una selva dentro del escenario. O sea, lo del teatro naturalista realmente ir eliminando un poco para que la gente también comience de a poquito a entrar en los códigos nuevos y también corra su imaginación, que es importante desarrollarla. Fernando Zambrano, un conocedor del teatro, ¿cómo está la situación de los artistas, actrices, actores en el país en general? ¿Cómo están los espacios donde se puede ofertar este tipo de presentaciones? Ahí viene la palabra difícil, ¿no? Mira, todavía el teatro... Bueno, el teatro desde que nació está en crisis. Todo el tiempo que tú escuchas de teatro está en crisis. ¿Y está en crisis por qué? Primero porque comienzan a haber un proceso evolutivo, y en estos tiempos se vive un proceso evolutivo tremendo. Cuando como compañía hace 30 años comenzamos, había un problema. Comenzó a haber la delincuencia y tocó comenzar a cambiar horarios, porque la gente decía, no, está muy peligroso, ya no salimos. Como que la gente se fue adaptando a eso. Ahora resulta que tenemos nosotros competencia con la tecnología. Ya no es la televisión, ahora pasó a ser el VHS, después el asunto de los CDs, después los DVDs, y ahora tenemos un montón de procesos tecnológicos que la gente por último dice, me quedo en casa y estoy seguro. Pero cuando ya convocamos a teatro, ahí sí se pone la cosa difícil. Primero, porque es presencial, no puedes ver teatro, ¿no? Se ha hecho intentos de hacer teatro por televisión, tiene buen pegue, pero siempre que se lo hace tiene que haber público presente, porque si no, solo montar cámaras y proyectar la obra de teatro como tal, no tiene ese acercamiento, no tiene ese dulce que, por ejemplo, para el actor es verle al público respirándole a uno. Y, por ejemplo, en El Prometeo la cosa es fantástica porque el público está a un metro de distancia tuyo. Y entonces esa convivencia que hace es lo que permite que el actor penetre en su personaje, tenga un nivel mayor de concentración, incluso que, por ejemplo, en la de Metro Aguilera, el público está como a 3, 4 metros de distancia. Entonces uno tiene un aire de libertad en ese punto. En El Prometeo no, es el desafío que nos gusta, porque al tenerlo al público tan en vivo, se mete dentro de nuestro espectáculo, vive, y ese creo que es el secreto clave para haber logrado que la gente se ría con las cosas que vamos nosotros trabajando. Y entonces, diría que los espectáculos se ponen medio difíciles, primero porque es harto difícil conseguir la publicidad, es demasiado cara. Yo creo que ha habido intentos, antes había los trabajadores de teatro que se dispersó, ahora estamos intentando volver a formar agrupaciones, pero yo diría el problema uno y es concreto, no nos juntamos los actores, cada quien quiere sacar el agua a su molino, y ahí viene el problema. El día que dejemos un poco el ego al lado y entendamos que o todos a nadie, y creo que lograremos tener una mayor fuerza como para que los medios se abran, la televisión se abra, tengamos salas más con apertura, como para que los grupos de teatro ecuatorianos tengan una mayor llegada, y de esta manera haya una difusión mucho más fuerte. Sobre lo último que acabas de mencionar, Fernando, sobre el tema de la situación de los actores, ¿no existe una especie de asociación en donde puedan defender sus respectivos derechos y también hacerse respetar? Exactamente. El problema es ese, y te digo, y muy francamente, es el hecho de que yo soy mejor que vos, vos eres mejor que el otro, que porque el otro es así. O sea, este tipo de peleas, que creo que se ha dado en todos los países, hasta cuando por ahí viene alguien que logra juntar a la gente y se deja de pelear con el otro y se entiende que el enemigo es otro, no es el compañero. El enemigo es, no sé, por último, si es que hay enemigo realmente, o lo que hay es desconocimiento hacia dónde queremos proyectarnos. Entonces, mira, cuando comenzamos a hacer nosotros comedia, todo el mundo nos echó cuadros de encima. Que es la risa barata, que no servimos, que no valemos, y sin embargo llenábamos el teatro. Uh-huh. Ahora que ya se da cuenta la gente que lo que la gente común, corriente, el público que tenemos, quiere ir a ver, es para reírse, es para gozar, es para divertirse. Ahora ya comienza todo el mundo a entrar en lo que es la comedia, y eso es bueno, eso es lindo. Como decíamos, para todos hay, así que entonces, ¿para qué nos peleamos? Nada de que yo soy mejor que vos, no. Aquí todos son mejores que todos, así que entonces entremos en un juego mucho mejor. Ser compañeros y buscar el desarrollo de todos en equipo. Y hay que destacar algo muy importante, que los actores y actrices de tablas son la base fundamental para los que están haciendo televisión. Indudablemente, y tú verás que muchos de los que están en televisión tienen que haber hecho teatro para poder tener un espectáculo adecuado. Y entonces, la vivencia teatral es la vivencia clave para cualquier tipo de representación. Tú verás que los grandes actores de cine, su sueño es lograr hacer un montaje teatral. Y cuando lo hacen, están cubiertos y dicen, ahora sí soy actor. Hablemos específicamente de la obra que presentarán este 9, 10 y 11 de julio en el Teatro Prometeo. Noche de Máscaras. Hablemos de la producción, el montaje y el contenido. Bueno, arrancamos nosotros en el hecho, ya te digo, de mantenernos dentro de la comedia. Y dentro de esa comedia tomamos un leitmotiv que viene a ser el Canto del Cisne, una obra de Chekhov. Una obra durísima, realmente es durísima, porque cuando el actor tiene que trabajar hacia adentro para sentir lo que es quedarse, imagínate en 45 años de actor se queda solo en el teatro. Y ahí es cuando a uno como actor primero y después como personaje le tienen que regresar todos los fantasmas que hay en el teatro. De pronto tú no lo sabías, así como la gente piensa que hay fantasmas en el cementerio y no le gusta cruzar a medianoche, o alguien quedarse en una iglesia pasada a las 12 de la noche, en el teatro también hay fantasmas. Y cuando estos fantasmas comienzan a surgir, es cuando comienza a crear el hombre, este Víctor, que es el actor que se ha quedado, comienza a crear la parte cómica de sus miedos, de su historia anterior, y en el momento en que ya dice, al fin me libero, voy a ir a dormir, ¡pum! Entra el enlace con la obra de Woody Allen que se llama El Séptimo Sello, en donde entra la muerte. Pero no esta muerte terrible que nos hace tener miedo, no. Entra una muerte humana, en donde por último es parecida al actor este Víctor, ¿no? Y comienzan entre ellos dos a discutir, la muerte lo quiere llevar, el hombre no quiere irse, hasta que se desafían. Ya, concursemos, hagamos algo, ¿no? No me lleve así nomás, el que gana se le lleva. Si usted como muerte me gana, pues me lleve inmediatamente. Uh-huh. Si yo le gano, me da 24 horas más de vida. Y lo que es más, la muerte pide apostar dinero. Y apuestan $200. Y entonces la muerte entra a cantar. Imagínate lo que es la muerte disfrazada en lo serio que está, cantando como el más querido. Es una cosa espectacular, ¿no? Y haciéndole cantar al público en vivo y todo ese asunto. Pero no están con esos trajes oscuros. Sí, sí, sí, con la guadaña. No, sí. Y con todo eso cantando ello, imagínate. O cuatro tablas que se pone a cuatro tablas. Y entonces es una cosa que contrasta con el personaje que imito yo, que vendría a ser Sandro, en donde canta una muchacha y una guitarra y todo ello. Y hacemos cantar al público y claro, el que más hace intervenir al público es el que va a ganar definitivamente, y entonces sería bueno que vea el público quién gana. Esa parte no te la cuento, justamente para que vengan a ver. Y dentro de este juego entonces va desarrollando el asunto de que aparece el apuntador. Acuérdate que el teatro ahora ya no tiene apuntador, ese señor que estaba debajo de la concha que había en el escenario. Pero en este teatro, viejo teatro, resulta que asoma el apuntador, que también es un viejo como el otro. y comienzan ellos a conversar de sus historias, a reírse de eso, junto con el público, y van entrando en historias como, por ejemplo, el médico a palos de Molière. Delante del público se hace el cambio de personajes y se entra al juego. Hay canciones, hay canto a capela, que es lo más difícil, pero lo cantan. Y entonces esta es una de las cosas interesantísimas también que hemos ido incorporando dentro de nuestras obras. El canto, el que el actor cante, sea con pista, que es el caso de La Muerte, o a capela, que es lo interesante, o la vez que hicimos Noche de Vaudeville, en donde fue con orquesta, acompañados con la orquesta dentro del escenario. Y entonces estas son las innovaciones que vamos viendo, y por último culminamos con el Rey Lear, una de las partes, una de las escenas del Rey Lear, en donde quiere justamente el conde este suicidarse. Y ahí viene un juego del muchacho que lo lleva, un juego que se hace con el público, y al final este, en vez de suicidarse, da un zambazo contra el piso, y esa es la parte cómica de verle un tipo desesperado suicidarse, y no está en el precipicio, está en el piso, sino que como es ciego no se dio cuenta, y ahí es donde comenzamos nosotros a encontrar la diversión justamente de cómo cuando uno falla en sus cosas, tiene más bien que reírse en vez de sufrir. Al parecer es una obra muy interesante porque, según lo que nos cuentas, Fernando, hay una secuencia en cuanto a lo que se quiere decir y lo que se quiere hacer, y el público va a engancharse inmediatamente. Sí, lo que pasa es que en vez de contarte la historia, usamos otros autores, otros personajes, y vamos desarrollando la historia dentro de la misma historia. Entonces hemos visto que esto al público le agrada, porque de pronto ya no va viendo solo a Chejo, va viendo a Woody Allen, va viendo a Molière, va viendo a Shakespeare, y dentro de un juego bien orgánico que le parece fascinante al público. Duración, costos y hora de inicio de la obra. Va a ser el día jueves 9, 10, 11 de julio, o sea, la próxima semana, a las 8 de la noche. El costo es $15, dos personas con un boleto. Mantenemos esa tradición que hemos cogido, porque como no hay cómo hacer boletos para estudiantes ni tercera edad, preferimos hacer una apertura más amplia. Pagan un boleto, entran dos personas, y entonces esto nos ha permitido también que la gente tenga un mayor acercamiento con nosotros. Muchas gracias a Fernando Zambrano de la Compañía de Comedias, quien nos ha anunciado sobre esta obra denominada Noche de Máscaras. Momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida. De casa, el calor del hogar, cortará alguna flor, besará a su mujer, perseguirá la estela de un cometa fugaz, y en la calle lo verás abrir la flor de su secreto, y empezará a soñar, quizá vaya al billar a mirar hombres y posturitas, quizá invente una cita un Adonis para él. Ningún hombre lo amó, a nadie reveló su pasión y los juegos, el deseo clandestino. No hubo cartas de amor, no hubo día del orgullo. No le devolverá los veranos perdidos, y cernuda lo ve suspirar triste desde el Parnaso. San Sebastián asaetado reza por tus pecados, llora por ti y no olvida al que sufre en silencio a su oveja perdida. Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella. Amores imposibles que escriben en canciones el trago de una estrella. Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido. Nunca

Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana. 940 AM. La primera radio pública cultural del país. ¿Se han preguntado ustedes por qué cada vez más ciudades prohíben el poliestireno? ¿Qué es poliestireno? Son recipientes donde se expende comida. Por ejemplo, Nueva York es la ciudad más reciente en incorporarse a la lista de ciudades en Estados Unidos que prohíbe el uso de envases descartables de poliestireno expandido. Se le conoce como EPS. Con la entrada en vigor de esta normativa, ya son más de 70 las ciudades estadounidenses, como San Francisco, como Minneapolis, como Washington, Portland, Seattle, entre ellas, que prohíben su utilización, mientras que en varias ciudades del mundo, como París o Toronto, el tema es objeto de debate. Pero, ¿qué es exactamente y por qué este material, que en algunos países se conoce como telgopor, icopor o polispan, por mencionar solo algunos nombres, es tan criticado por los ambientalistas? O containers también se les dice. ¿Pero qué es esto? El poliestireno fue inventado por el científico estadounidense Otis Ray Mint en 1941. Para fabricarlo hay que mezclar el vapor pequeñas cuentas de polímero, poliestireno, con productos químicos hasta que estas cuentas aumenten 50 veces más su volumen original. Una vez que estas bolitas se enfrían y se asientan, se colocan en un molde, puede ser un recipiente, un vaso, y se las vuelve a expandir con calor, hasta que el molde queda completo y se fusionan todas las pelotitas. ¿Por qué es tan malo para el medio ambiente? A ver, aunque las cantidades de poliestireno que se tiran a la basura son menores en comparación con las del plástico, los ambientalistas afirman que este material causa graves daños cuando ingresa en los ecosistemas marinos y contamina las aguas. Según Douglas McCool, profesor de Biología Marina de la Universidad de California, Estados Unidos, el poliestireno genera dos clases de problemas para los animales marinos, mecánicos y biológicos. El origen del problema mecánico es muy simple, dice McCall. Con mucha frecuencia encontramos poliestireno en los intestinos y eso provoca bloqueos que pueden ser letales. Si piensas lo preocupante que puede ser un bloqueo leve por la ingestión de algo malo, imagínate lo que puede causar la ingestión de una bola entera de poliestireno extruido. Eso es lo que les pasa a algunos de los animales. Desde un punto de vista químico, las propiedades absorbentes de poliestireno lo hacen aún más peligroso. Esencialmente, el poliestireno actúa como una pequeña esponja recogiendo y concentrando algunos de los contaminantes más dañinos que hay en el océano. Luego, la ve una tortuga marina y se la come pensando que es una medusa. Y no es solo malo para los peces y los océanos, puede ser nocivo para el ser humano también. Es muy preocupante que algunos de estos peces que se alimentan de plásticos acaben en nuestro plato. ¿Qué tal? ¿Por qué no se recicla? Reciclarlo es muy difícil. No está demostrado que el reciclaje del poliestireno sea posible a gran escala y no se ha probado que exista un mercado para él, explica Hadrin García, comisaria de Sanidad de la Ciudad de Nueva York. Debido al procedimiento químico que se emplea para convertir las pelotitas de poliestireno en EPS, es casi imposible transformar, por ejemplo, un plato de este material en un recipiente con otro formato. No puedes tomar un vaso y moldearlo otra vez porque ya se ha expandido, explica John Birmack, profesor de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica de Tennessee. Lo que hace falta son bolitas de poliestireno virgen. Actualmente se está investigando la posibilidad de desarmar el material en pelotitas a un costo asequible, pero hasta la fecha hay muy pocas maneras prácticas de reciclarlo. Otro método que se ha puesto a prueba es el reciclaje térmico. En este proceso, el EPS reciclado se quema en incineradores municipales, lo cual genera dióxido de carbono y vapor de agua. Esto lo convierte en un buen combustible para los programas que emplean calor para generar energía a partir de desechos. Si bien esto puede ser una práctica efectiva para reutilizar el poliestireno, las desventajas son el costo de transportar el material liviano pero voluminoso hacia los centros de reciclaje. ¿Cuáles son las alternativas? McDonald's dejó de usar EPS en el 2013 y lo reemplazó con alternativas basadas en papel. Los vasos de Dunkin' Donuts están hechos de un compuesto más fácilmente reciclable, el polipropileno. El problema de este compuesto es que es más caro. Así las cosas. Están escuchando Diversas. Bolivia espera ansiosa la llegada del Papa Francisco el 8 de julio, un evento histórico 27 años después de la visita de Juan Pablo II, que llama la atención en un país gobernado desde el 2006 por Evo Morales, quien eliminó el estatus del catolicismo como religión de Estado. ¿Qué radiografía religiosa se puede hacer de Bolivia, un país de sincretismo entre fe católica y creencias andinas? Este es el reportaje de Reza Nurmamot, de Radio France Internacional. Escuchemos. El pasado 10 de mayo, en la Basílica San Francisco, una de las iglesias más antiguas de La Paz, las autoridades católicas locales lanzan una colecta extraordinaria destinada a financiar la visita del Papa Francisco en Bolivia. El obispo Aurelio Pessoa pide a sus parroquianos ser generosos. Y como familia todos debemos sentirnos parte activa de ella. Los argumentos del obispo son eficientes y los fieles participan con entusiasmo. Me parece una buena iniciativa y especialmente nosotros los feligreses tenemos la obligación de dar para que el Santo Padre venga a Bolivia. Y realmente es un orgullo tenerlo al Papa aquí en nuestro país. Nosotros vamos a dar una contribución, será pequeña, grande, para que a la llegada del Papa esta iglesia también esté un poco más presentable. Quizá tenga más flores, podamos poner una alfombra roja, que el padre vea algo bonito, lindo. Sin embargo, los católicos no son los únicos en contribuir financieramente a la visita papal. El gobierno boliviano decidió destinar un fondo especial de cerca de 2 millones de euros para este evento que durará 2 días y medio. A pesar de que Bolivia es un estado laico desde el 2009, año en que se adoptó una nueva constitución. Dejad que los niños vengan a mí. Póngase la ropa, señor cura. De profesión abogado, Miguel Ángel Blancourt se define con humor como un ateo practicante y participa al debate en las redes sociales, en grupos como Ateos de Bolivia y Bolivia es un estado laico, no gasten nuestros impuestos en el Papa. Pelea que, según él estima, ya estaría perdida debido al contexto nacional. Ese, el argumento de que el Papa debe ser financiado, publicitado y promocionado por el Estado en su venida, va en contradicción con el hecho de que la mayoría de la población boliviana ha dispuesto que a partir del año 2009 por primera vez Bolivia es un estado laico, lo que no es un dato menor para un supuesto país que es mayoritariamente católico. Todas las disposiciones a nivel de normativa municipal que están destinando desde fondos para la venida del Papa son absolutamente inconstitucionales, deberían ser demandadas como tales ante el Tribunal Constitucional. Yo no creo que en un contexto político como el que actualmente tiene Bolivia una acción de ese tipo pueda tener éxito, pero obviamente habría que hacerlo como una especie de visibilización y empezar a acostumbrar a las autoridades jurisdiccionales a que se escuchen este tipo de argumentos en observación de que los fondos públicos no pueden ser utilizados para actividades religiosas. El gobierno socialista no se limita a apoyar económicamente a la visita papal. Las autoridades decidieron poner la alfombra roja con declaratoria de días feriados y acogida solemne del representante del Vaticano por el presidente Evo Morales. La iglesia está muy satisfecha de la actitud del gobierno. José Fuentes es secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Boliviana. La Conferencia Episcopal ha solicitado oficialmente al presidente que haya tolerancia en los trabajos aquí en la ciudad de La Paz para el día 8. y el día 9 pues se conceda un feriado nacional, puesto que los actos en la ciudad de Santa Cruz están dirigidos a todo Bolivia. Y les podemos decir que ha habido una recepción positiva, ¿no?, de esta petición por parte de nuestro presidente. Un presidente que no oculta su admiración por el Papa Francisco, el jefe de Estado boliviano Evo Morales. Somos un Estado laico, pero la mayor parte somos católicos. Ya no solamente estamos preocupados, sino ocupados, movilizados para hacer una buena recepción al Papa Francisco. El primer encuentro con el hermano Papa Francisco me ha sorprendido diciéndome: Evo, te acompaño con bendiciones, con las oraciones. Sí, y eso me llama la atención, acompañar al hermano Papa con bendiciones, las transformaciones pacíficas y democráticas que hacen en Bolivia. Si los defensores de la laicidad están desilusionados, es porque esperaban un verdadero cambio con la llegada al poder en 2005 del ex sindicalista Evo Morales. El líder indígena y socialista había prometido romper con las costumbres de las viejas élites blancas y mestizas de tradición católica. Un viceministerio de descolonización fue creado. A su cabeza, Félix Cárdenas critica regularmente a la Iglesia, a quien acusa de someter a los indígenas a beneficio de los occidentales. Nosotros creemos que la Iglesia se ha quedado en el siglo XV, donde pretenden hacernos creer que son célibes, donde pretenden todavía hablar sobre el tema del control de natalidad. Son temas que son superados. La Iglesia no tiene respuestas para las interrogantes del siglo XXI. Pero fundamentalmente la Iglesia católica es una Iglesia machista y racista. El Papa, representante de Dios en la tierra, es macho. El obispo es macho, el arzobispo es macho, los curas de base son machos. Es un machismo total. La Iglesia está construida sobre el odio a la mujer. Si hace 500 años llegaron a evangelizarnos, a cristianizarnos, diciendo que ese era el camino, había que modernizarse, civilizarse, hoy hay que decirles que fracasaron. Hay mucha gente católica, es consecuencia de 500 años de evangelización, pero dentro de ese catolicismo hay gente, la mayoría, que entiende que también estamos en un proceso de cambio. Entonces hay que hacer que la Iglesia vaya al proceso de cambio, si no, no tiene sentido su existencia. Evo Morales también tuvo discusiones fuertes con la jerarquía local de la Iglesia Católica, acusada de interferir en el debate político. El momento más tenso tuvo lugar en el 2008, cuando el cardenal Julio Terrazas apoyó públicamente una rebelión autonomista de los departamentos más ricos del país, dirigidos entonces por la oposición de derecha. Algunos meses más tarde, el presidente boliviano arremetió contra la Iglesia durante el Foro Social Mundial de Belén en Brasil. En Bolivia apareció nuevos enemigos, y ya no solamente la prensa de la derecha, sino, quiero que sepan, hermanas y hermanos, grupos de la Iglesia Católica, los jerarcas de la Iglesia Católica, enemigos de las transformaciones pacíficas. Como se grita permanentemente, otro mundo es posible, yo quiero decir, otra fe, otra religión, otra Iglesia también es posible, hermanos y hermanas. Sin Dios ni diablo, rompiendo las cadenas divinas. Bienvenidas y bienvenidos. En la misma época, el partido del presidente Morales, el MAS, sugiere crear un impuesto sobre el diezmo. El proyecto es cancelado, como lo es la guerra anunciada entre la Iglesia y el gobierno. Respecto a los temas de sociedad como el aborto o el matrimonio homosexual, el partido en su mayoría sigue los criterios de la Iglesia. Así, la diputada del MAS, Emiliana Aiza, califica el aborto de pecado y crimen que merece ser castigado. Ella declara también: las mujeres tienen que pensar dos veces antes de traer un hijo al mundo. Nada sorprendente para el politólogo Pablo Stefanoni, experto de los movimientos de la izquierda latinoamericana. Me parece que no es un tema solo de enemistarse con la Iglesia. Evo Morales no tuvo una relación particularmente buena con la Iglesia, sino el MAS es un partido que tiene una gran parte de sus militantes adhieren al protestantismo, pentecostal o otras variantes de cristianismo evangélico. Entonces, en estos temas se posiciona junto con sectores de la oposición más conservadora. Entonces, creo que Evo Morales, por un lado, no es muy por momentos no aparece muy abierto, pero no creo tampoco que tenga una posición particularmente conservadora, sino me parece que obedece más a un cálculo político de que en un país, por ejemplo, donde los movimientos LGBT son muy débiles y no están movilizados demandando el matrimonio igualitario, por ejemplo, en realidad es un debate que en el cual el gobierno tendría más que perder que ganar. Bienvenidos a la casa de Dios, ¿cómo está el pueblo de Dios? ¡Sí! Todos dicen amén. En el cotidiano, la influencia de la Iglesia Católica sigue fuerte en la sociedad boliviana. Es así que día feriado y ley seca son sistemáticamente decretados durante las grandes fiestas religiosas. En Oruro, ciudad dirigida por el partido MAS, las autoridades locales gastaron más de 1 millón de euros para construir una estatua de la Virgen de 45 metros de altura que se volvió el monumento religioso más alto de toda América Latina. Álvaro Jauregui, abogado y miembro de la Sociedad de Ateos. Es que estamos nosotros retrocediendo, como te digo, en un principio fundamental, que es el principio del Estado laico, que es un derecho constitucional. Ha costado tanta sangre liberarse de la Iglesia, para que otra vez, con una mentalidad, qué sé yo, un poco medieval, nos llevemos a construir templos y monumentos de esta clase, ¿no? Entonces, existen varias otras prioridades. O sea, Oruro, si tú ves, es una ciudad muy pobre en los lugares periféricos, ¿no? Necesita muchos alcantarillados, iluminación, puestos de salud, mejoras en las escuelas, en la educación, que corresponden a esta área de la alcaldía. Argumentos que no hacen oscilar la fe de Freddy Botello, de la alcaldía de Oruro. Evidentemente hay necesidades, pero que las estamos superando y estamos encarando. Entonces, yo pienso que con la bendición también de la Virgen, que ahora está posicionada en un cerro muy alto, vamos a tener, con esa fe, vamos a superar todos esos obstáculos y llevar adelante nuestro municipio. La Virgen les va a ayudar. Nos va a ayudar y nos va a ayudar bastante. El fervor religioso de los bolivianos no se limita al catolicismo, el cual embarca alrededor del 70% de la población. Sin dejar de lado a los evangelistas, cada vez más presentes, hay en el país un sincretismo muy pronunciado, sobre todo en los Andes, entre la fe cristiana y las religiones indígenas. Existen, por ejemplo, adoradores de cráneos humanos, quienes una vez al año obligan a los curas católicos a celebrar una misa en honor a sus divinidades que supuestamente poseen poderes mágicos. Milton Aizaguirre, antropólogo. Nos dicen cómo van a desenterrar restos óseos, eso está en contra de Dios y todo eso, pero sin embargo los albergan en ese espacio, ¿no? Es decir, hay una doble moral de la Iglesia Católica en este sentido. ¿Con qué afán? Con que la gente vaya a la iglesia, ¿no? Entonces son formas de apropiación y luchas y pugnas de poder que establece la religión católica con esta religión ritual andina. Con Evo Morales, las creencias andinas entraron al Palacio de Gobierno y desde entonces hay brujos indígenas que acompañan los actos oficiales más importantes. Para cada nuevo mandato, el jefe de Estado recibe la bendición de las autoridades espirituales indígenas durante una ceremonia ritual. Esta visión particular del concepto de laicidad es argumentada por el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. Bueno, Estado laico no quiere decir que seamos ateos. Estado laico quiere decir que quien quiere seguir siendo católico, a pesar de su nefasta historia, tiene derecho a hacerlo. Estado laico quiere decir quien quiere ser evangélico tiene derecho a hacerlo, quien quiere ser musulmán, orar 6 veces al día acá en Bolivia, tiene derecho a hacerlo. Pero quienes queremos ser de la religión de la Pachamama, del respeto a la naturaleza, de la religión de la Madre Tierra, tenemos derecho a hacerlo. O sea, Estado laico quiere decir democracia de las religiones. No se trata de eliminar a uno o a otro, pero obviamente se trata de impulsar la revalorización de espiritualidades que han sido clandestinizadas, y es de la espiritualidad de los pueblos indígenas. Entonces, la Iglesia Católica tiene que aprender a desarrollar interreligiosidad. El hecho de que llegue el Papa Francisco, ojalá aporte en este sentido, de que ojalá el Papa pueda decirle al pueblo boliviano, respetamos también sus religiones, sus espiritualidades, sus lugares sagrados. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy presentamos el primer programa de Sin Dios ni Diablo por Radio Deseo 103.3. Hasta hace poco, José Gutiérrez co-presentaba el programa Sin Dios ni Diablo en Radio DC, una radio feminista militante. Él deplora este proselitismo gubernamental a favor de las religiones ancestrales. Tampoco, por ejemplo, conocíamos que en la Constitución se iban a rescatar términos de la espiritualidad andina, ¿no? La masúa, la mandula, la maquella, como regidoras de nuestra moral y de nuestro destino. Como te digo, la Constitución ha sido muy poco socializada. Lo que estamos viviendo es un reemplazo de la Iglesia Católica por el pachamamismo. Una corriente telúrica, dizque de 5.500 años, ¿no? Que afirma que la Tierra es un ente vivo y a la cual nos provee y a la cual debemos retribuir. A pesar de la influencia todavía muy viva de las religiones, este arquitecto espera que las relaciones de fuerza se modificarán en Bolivia a mediano plazo. José Gutiérrez. Todavía aquí en la sociedad es mal visto ser ateo. No, ser ateo es sinónimo de ser un renegado, de ser rebelde, de ser delincuente, de no tener moral. Pero las redes sociales han abierto un panorama nuevo para todos nosotros. No, ya los jóvenes, los niños están ya más en contacto con la sabiduría colectiva, con el mundo en realidad. Y ya tienen también más acceso a la educación, a la ciencia, ¿no? Y el único método que nosotros conocemos efectivo para pelear contra las religiones, sea cualquiera, es la ciencia, el conocimiento, ¿no? Creemos que apenas la educación empiece a ser obligatoria aquí en Bolivia, vamos a cambiar todo el aspecto religioso, ¿no? Pero creo firmemente que el acceso a las redes sociales, al internet, es lo que está modificando el pensamiento de la juventud y de la gente en su conjunto. De su lado, los católicos bolivianos esperan, al contrario, que la visita del Papa Francisco alimente la llama religiosa en Bolivia. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos el día lunes cuando sean las 10:30. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta siempre. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.